Agonía y oración de Jesús en el huerto. Decía Jesús en el Evangelio de San Juan: el que cree en mí tiene la vida eterna. Y en otra ocasión: si alguien me ama, será amado de mi Padre y vendremos a él. En el cristianismo, ya desde el tiempo de la primitiva comunidad cristiana, en tiempo de los apóstoles, se empezaba a llamar a los creyentes cristianos, es decir, los que siguen a Jesús, los que creen en Jesús, en Cristo. Él debe ser el centro de nuestra vida cristiana. En él encontramos al Padre, como él dice: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Y a nuestro Señor le encontramos por la fe, pero una fe que es revivirlo a él que se nos da por amor. Por tanto, en amor a él. Hemos recordado desde el principio de los ejercicios, en el primer coloquio de los pecados, aquellas palabras de San Pablo que indican todo lo que era el motor mismo de su vida externa. Llegó a decir en su segunda carta a los Corintios: estoy diciendo tonterías. Estoy hablando como una persona que no está en su juicio, pero vosotros me habéis obligado. Y va contándonos todo lo que un hombre enfermo como él hacía por el Señor: en trabajos, en peligros en los caminos, en naufragios, en azotes que recibió de los judíos, de los paganos, en las cárceles. Y todo eso, dice, además de la preocupación de todas las iglesias. Pero añade: sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Llega a decir: he trabajado más que estos que ahora dicen que quieren engañaros. Porque los judaizantes querían imponer a los cristianos de Corinto el yugo del Antiguo Testamento. San Pablo, para abrirles los ojos, les dice: mirad que yo he trabajado más que todos ellos. Me estáis obligando a decir cosas que no debiera decir. Pero este hombre, cuando nos descubre lo que es el motor interno de toda su vida, lo que le da posibilidad de sufrir todo esto, dice aquellas palabras del segundo capítulo de la carta a los Gálatas: vivo en la fe del Hijo de Dios, que me ha amado a mí y se ha entregado por mí. Ahí está el secreto de todo. Como él mismo dice en otra ocasión: yo ya me olvido de todo lo que queda detrás. Lo que importa es ver hacia adelante, a ver si logro captar a Cristo Jesús como una vez ya he sido yo cogido por él, como él ya se ha posesionado de mí. Yo ahora lo que quiero es posesionarme cada vez más de él. Es el hombre que nos dirá: vivo yo, no yo, es Cristo el que vive en mí. Era toda la atmósfera de San Pablo, Jesucristo. Y como él nos dice, Cristo Jesús crucificado. Ahora entramos ya en estos misterios de la pasión del Señor, en lo que ha de ser también el motor de toda nuestra vida. No tiene sentido último nuestra existencia cristiana, mucho menos aún nuestra existencia religiosa, sin un amor apasionado a Cristo Jesús crucificado. Y esta es la clave de todo. Es como un segundo conocimiento de Cristo Jesús. Pudiéramos decir que en nuestra vida cristiana hay un conocer a Cristo desde un punto de vista más superficial, verdadero incluso, aceptando que es Dios, no faltaba más, que es el Maestro, es el legislador, todo lo que queramos. Pero hay otro conocimiento mucho más profundo, que es este que dice San Pablo: el que es escándalo, el que es necedad sin la luz de Dios. Pero que, como dice él, para los que hemos sido llamados, es la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es esta fuerza y sabiduría de Dios? Cristo crucificado. Es el amor de Dios que se ha manifestado en la cruz. Ya todo lo que nos queda ahora de esta materia de la pasión se resume en definitiva en esto, y culminará en la meditación de Cristo crucificado. Es tanta la materia que vamos a dividirla. Indicamos el camino que vamos a seguir para que cada uno pueda distribuir la materia como le pueda ayudar más. El fin es este: conseguir un amor más grande al Señor. San Ignacio nos dice que pidamos dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Este por mí es lo que más fuerza nos va a dar en todo. Es una identificación con Él que ha sufrido por mí. El camino que vamos a seguir en la contemplación de la pasión es contemplar como en síntesis toda la pasión, pero en una síntesis que nos la da Jesús mismo. Es la oración del huerto. En la siguiente meditación resumiremos en la pobreza toda la pasión de Jesús. Pobreza en toda su amplitud. Ahí incluimos los sufrimientos de nuestro Señor, todo lo que fue la pasión, algunos rasgos nada más. Ya que San Ignacio ha centrado tanto el seguimiento de Cristo en la pobreza y en la humillación, ahí nos vamos a centrar también nosotros. Finalmente, haremos la contemplación de Cristo crucificado. Ahora nos detenemos en la oración de Jesús en el huerto. Acompañar a nuestro Señor. San Ignacio propone estas escenas a modo de contemplaciones, lo mismo que en la vida pública. Es decir, ver al Señor, estar con el Señor. Aquí es mucho más fácil, pero cada uno sabe cómo hacer su oración. No se trata de cambiar el método de la oración de cada uno, es indicar este camino, que también es un camino muy válido en la tradición cristiana. Acercarse con toda sencillez a Jesús que está en el huerto, postrado en tierra, como lo describe el Evangelio, con el rostro pegado en tierra, sudando sangre, y estar allí, al lado de Él, en aquella oscuridad de la noche, solo iluminada por la luna. La Pascua, precisamente, coincide con la luna llena. Allí está Jesús, entre los árboles del huerto de los olivos, solo. De los apóstoles, tres están separados un poco. Los otros están todavía más lejos. Él, solo. Y los apóstoles, además, estaban dormidos. Jesús les tuvo que decir: «No podéis estar en vela. Velad y orad, que el Espíritu sí está pronto. Hay buena voluntad, pero la carne es flaca. Hay que pedir. No os dejéis dominar del sueño. Pedid». Y si pudiéramos no sólo acercarnos al Señor en espíritu, junto a Él, sino entrar en su corazón y estar viviendo lo que Él vive. No le podemos decir nada. ¿Qué le podemos decir ahora al Señor en estos momentos? Pero sí podemos estar viviendo esta realidad que vive Jesús. Vamos a dividir la materia, que tantas veces hemos contemplado, en dos partes, muy unidas las dos. La primera es las disposiciones de Jesús, tal como nos las describe el Evangelio. Segunda, la oración misma de Jesús. Primera, las disposiciones del Señor. Se ha dicho con razón que este es el único pasaje del Evangelio en el que tenemos la reacción psicológica de Jesús ante el pecado, expresada por Él mismo. Porque es verdad que en otras ocasiones el Señor perdona los pecados, habla de lo que es el pecado, pero no indica su propio sentimiento ante el pecado. Sí, la separación absoluta del pecado, pero no sus sentimientos íntimos. En cambio, aquí, nuestro Señor, cuando empieza la pasión, se encuentra ante el pecado del mundo, y el sentimiento que expresa ante todo esto es una tristeza de muerte. «Mi alma está triste, con una tristeza capaz de darme la muerte. Después nos dirán los evangelios que Jesús tenía angustia, espanto, tedio, que estaba turbado. Nos vamos a detener primero en esta expresión de Jesús, que es la más indicadora de todas. Porque comprendemos, ante los sufrimientos, ese pavor que dice el Evangelio. Pero, ¿esta tristeza de dónde le viene al Señor? Está contrapuesta precisamente a lo que llamaríamos miedo. El Evangelio dice pavor, terror. Para esa tristeza de nuestro Señor, Santa Teresa tiene una explicación, no de la oración del huerto en cuanto recuerdo, sino en general. Dice ella que una de las cosas que más le hizo sufrir a nuestro Señor en su vida mortal era ver cómo los pecadores ofenden a Dios estando en Dios. El Señor le concedió a ella una luz especial para ver lo terrible que es el pecado. Porque el pecador peca en Dios, dentro de Dios. No es una imaginación. Dios está en todas partes. Dios es el fondo mismo de nuestro ser. Por tanto, en realidad, estamos en Él. Y en Él ofendemos a Dios. Santa Teresa describe lo que significan tantas abominaciones que se cometen, pero en Dios mismo, de esta manera. Dice que es uno de los sufrimientos más grandes de nuestro Señor en su vida mortal. Sin duda, que esto actuó mucho más en el huerto, porque la circunstancia del huerto de los olivos fue como lo que estaba ya remansado en nuestro Señor a lo largo de sus años de vida. Siempre Jesús era inmensamente bueno, cariñoso, pero no se puede negar que aparece llorando varias veces en el Evangelio. Creo que no se puede negar que Jesús es serio. Es decir, no tenemos datos como para poder afirmar los textos, pero toda la impresión que deja Jesús es de una dignidad, de una majestad maravillosa. Pensemos que cuando la Magdalena, el día de Pascua, se encuentra con Jesús vivo, lo único que le dice es «Maestro». El Señor era realmente el Señor, con una bondad grandísima. Los niños se acercaban a Él y Él abrazaba a los niños y los bendecía. Pero yo no puedo pensar al Señor de otra manera que en el fondo, con una tristeza profunda. Él sabe mejor que nadie lo que es el mundo, lo que es el hombre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es toda la vida de Jesús. El Señor sigue sonriente y amable para la Virgen que convivió con Él. Para Juan, que convivió tan íntimamente con Jesús y que le comprendió tan profundamente. Había un fondo de pena en Jesús que no se podía quitar. Y no era únicamente esa pena porque no recibían el mensaje, que sí influía en él al ver que con todos sus esfuerzos los escribas y fariseos no aceptaban el mensaje del Padre. Esa pena culmina en las lágrimas que derrama el Domingo de Ramos, poco antes de la pasión, cuando dice: «Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido yo reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no has querido. Van a venir días terribles sobre ti». Y se echa a llorar. Esto nos explica si no había en el fondo de su alma este pozo de pena que aquí ya aparece en lágrimas. Pero el huerto de los olivos es el momento donde en Jesús ya se desborda todo lo que había en su corazón, precisamente en la inminencia de la pasión. Por eso es su reacción ante el pecado, porque ¿qué puede ser esta tristeza de él? Contrapuesta, como decíamos, al pavor, porque así la distinguen los evangelios. La tristeza es un conjunto de sentimientos que todos experimentamos, que no podemos definir, pero que nos invade, que nos quita todos los resortes de reacción. Cuando uno está triste, uno mismo dice, yo, ahora mismo, no puedo nada. ¿Qué pasa en Jesús ahora para que esté triste, pero con una tristeza que él mismo dice que es capaz de darle la muerte? No puedo más, me muero de tristeza. Hay una frase en San Pablo que puede ilustrar esto. Dice el apóstol, a Jesús, que no conocía personalmente el pecado, el Padre lo hizo por nosotros pecado. La frase es tan dura, tan tremenda, que ya desde la antigüedad y aún hoy día, muchos tratan de explicar esa palabra pecado, diciendo que significa víctima por el pecado. Pero a lo largo de los siglos, muchos siguen pensando que no, que San Pablo ha dicho pecado en el sentido de pecado, no como pecado personal, porque acaba de excluirlo. Pablo acaba de decir, aquel que no conocía personalmente el pecado, pero sí como algo tremendamente terrible, que es lo que podemos nosotros penetrar en la oración con la ayuda de nuestro Señor, y lo que nos da más idea de lo que fueron estos momentos para Jesús, y en definitiva, de lo que fue su vida aquí en la tierra. Aunque no llegara a esta culminación de sentir que no podía más, que se moría de tristeza. Nuestro Señor no es simplemente un inocente que sufre por otros que son pecadores. Es mucho más. Nuestro Señor es hermano nuestro. La carta a los Hebreos nos dice que no se avergonzó de llamarse hermano. Aquí se comprende lo que esto significa. Siendo nosotros lo que somos, pobres pecadores, con lo que significa el pecado en el mundo, Jesús no se ha avergonzado de llamarnos hermanos y de darnos además ejemplo de perdón. Si Él ha llegado a esto, ¿cómo vamos nosotros a tener en menos a nadie porque tenga faltas o tenga miserias? Dice San Pablo que Jesús es el nuevo Adán, es decir, cabeza de esta humanidad. Por tanto, no es ajeno a nosotros. Él forma parte de nuestra humanidad, es cabeza de esta humanidad. Es el primogénito, hermano mayor de todos nosotros. Entonces, cuando se piensa a la luz de Dios, lo que ya veíamos desde el principio de los ejercicios, lo que es el pecado por las reacciones que Dios ha tenido, y ahora se piensa que Jesús se siente uno con los pecadores, se comprende que el Señor no puede más de tristeza, no puede, se muere de pena, porque el pecado no es algo extraño para Él. Es que el pecado es algo suyo, en este sentido de su solidaridad con nosotros. A la vez, esto nos da una idea de lo que es el pecado. Pudiéramos decir también que esto nos ayuda a tomar más en serio toda nuestra vida, como fue seria la vida de Jesús. Fue una vida entregada al Padre para el perdón de los pecados, para remisión de los pecados, llevando en el corazón este peso del pecado del mundo. Y para apoyar el texto de San Pablo que citábamos, y aun cuando no fuera esa la auténtica interpretación, el hecho de la solidaridad de Jesús con nosotros es verdadero. Por tanto, todo lo que hemos dicho sigue siendo verdad. Dice San Pablo otra frase tremenda en la carta a los Gálatas. El Padre lo hizo por nosotros maldición para librarnos de la maldición de la ley. Y da la razón. Porque está escrito en la ley, maldito el que está colgado en el madero. Es un maldito ante Dios el que está crucificado según la ley de los judíos. Y el Señor quiso pasar por ahí, como maldición, para librarnos a nosotros. Es la misma antítesis que ha presentado cuando dice, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos santidad, justicia de Dios en él. Ya solo esto nos basta de sobra para toda la oración. para entrar así, si fuera posible con la ayuda del Señor y con la intercesión de la Virgen, en el corazón del Señor, y sentir un poco esa tristeza de muerte, y ver ahí mis infidelidades al Señor, y ver mi participación en el pecado del mundo, porque nosotros sí que participamos, no sólo por solidaridad como Jesús, sino porque somos pecadores. Y no olvidemos algo que el Señor le decía a Santa Margarita. Aunque no lo hubiera dicho el Señor entonces, vemos que tiene que ser así. Que los pecados que más le ofenden son los de las almas consagradas, porque nosotros tenemos un conocimiento del Señor, una riqueza de luz que los demás no tienen. Nuestras faltas no son tan pequeñas cuando se ven a la luz del amor que Él tiene y de lo que nos da a nosotros. Cuando hablábamos de la seriedad, de la verdad de Dios, una de las pruebas es esta, que en nuestra vida sentimos tantas veces que no somos lo que el Señor quiere que seamos. Es decir, que no llegamos a esa unión con Él que nosotros vemos que el Señor quiere. ¿Y por qué es? Pues por estas nuestras faltas, por estas nuestras dificultades de cada día no superadas. No son pequeñas cuando se ven así, a la luz del amor de Dios, de la verdad de Dios. Los otros sentimientos que expresan los evangelistas son más fáciles de captar, como el pavor o el tedio. Pero ahí entran dos elementos que son para nosotros clave también para entender toda la pasión. El sentimiento de pavor es por lo terrible que fue la pasión. Luego aparecerá también en la oración misma de Jesús. ¿Qué pudo ser la pasión para que Jesús sienta pavor, tiemble? Él que había venido a esto, que estaba siempre diciendo que su gozo era hacer la voluntad del Padre. Tan animoso él mismo al terminar la cena cuando dice: «Para que vea el mundo que amo al Padre, y como me ha dado el mandato el Padre, así lo cumplo. Vamos». Y pasa abajo, al torrente del Cedrón. Lo pasa. Entra al huerto de los olivos y se siente como derrumbado. Tiembla ante la pasión. ¿Qué pudo ser esto? Pensemos lo que nos dice San Ignacio. Todo esto es por mis pecados, por mi amor. Junto al sentimiento de pavor está este otro de tedio, que sin duda influyó también en la tristeza del Señor, al ver el relativamente poco fruto de la pasión. Claro que la pasión ha sido decisiva para toda la historia humana. Ha dado al Padre una gloria infinita, evidentemente. Pero si a nosotros se nos hubiera dicho que Dios iba a morir de esta manera por perdonar los pecados, y que los apóstoles iban a ser enviados por Él a todo el mundo, no hubiéramos podido imaginar que el mundo no hubiera cambiado más. Nos hubiera parecido imposible que, si Dios se hace hombre y muere, su muerte no tenga más eficacia. Aun cuando se salven todos, el hecho de que en el mundo se viva tan de espaldas a Dios, el hecho trágico de que hoy se pueda hablar de que estamos en una época poscristiana, que ha sido cristiana y ya no lo es. Esto lo veía el Señor con su inteligencia infinita como Dios. Pero aun como hombre, lo estaba viendo todo. No tenía que producirle esto un desmayo de muerte. Lo que dice la frase del Salmo: «¿Pero para qué todo esto? ¿Para qué voy yo a la muerte?». Se comprende lo que nos dice el Papa Pío XI al hablar de la reparación, del consuelo que encontró nuestro Señor en la fidelidad y el amor de los buenos, de los que le responden con generosidad. Un alma como Santa Teresa del Niño Jesús, por ejemplo, él la veía ya, esa víctima de amor. Es un consuelo inmenso para el Señor en medio de un mundo que parece helado. Jesús había dicho: ¿Piensas que cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? Nadie hubiera podido sospechar esto, pero la historia nos lo está enseñando. A pesar de los siglos que han pasado, hoy los cristianos somos una parte pequeña de la humanidad. Es la religión más extendida, pero quedan más de 2/3 partes de la humanidad no cristianas. Y cuando se ve de cerca nuestro cristianismo, ¿se puede contar solo por el número de bautismos? Aún podemos añadir hoy día lo que Santa Teresa veía en el siglo XVI, una flojedad aun en la vida religiosa. Un cardenal al frente de la congregación de religiosos decía: «Lo que me preocupa no es tanto las defecciones, los que se marchan, cuanto el deterioro de la vida religiosa». La peor nota de decadencia es cuando la vida religiosa se deteriora. La segunda parte de esta contemplación, la oración del Señor. Esta oración nos indica en la expresión de Jesús todos sus sentimientos. El temor, la tristeza, el tedio son tan grandes que lo más inverosímil para nosotros. Llega a pedirle al Padre no ir a la muerte. ¿Qué tuvo que ser todo esto para que Jesús tuviera esta reacción? Porque este es el cáliz que le da su Padre. Y a la vez, él le dice al Padre: «Pero hágase tu voluntad». No nos contentemos con esta expresión, porque nos dice el Evangelio que el Señor se levantó 2 veces. Fue a ver a los apóstoles, y cuando volvió otra vez él solo, seguía diciendo lo mismo. Vemos a Jesús. Procuremos acompañarle en esa experiencia que nosotros conocemos tan perfectamente. Cuando el Señor nos pide un sacrificio, nuestra primera reacción es: «Dios mío, no puedo». Y después decimos: «Pero, Señor, ayúdame si tú lo quieres». A lo mejor nos cuesta mucho, pero por fin decimos: «Bueno, Señor». Pero inmediatamente decimos: «No, Señor, que es mucho, no puedo». Y otra vez: «Señor, lo que tú quieras». Pero nos da miedo haberle dicho que sí, y otra vez: «Señor, no puedo». Esto es lo que está pasando con Jesús. Aquí se ve hasta dónde se hizo como nosotros. Aprendió lo duro que es obedecer por lo que él padeció. Él sabe lo que es obedecer al Padre. Él lo sabe por lo que él ha padecido, por lo que le ha costado. Y por eso dice la carta a los Hebreos: «Es un pontífice misericordioso que nos compadece porque sabe cómo nos cuesta, porque a él le ha costado mucho. Él ha llegado a esto». Casi nos parecería una blasfemia haber afirmado de Jesús que en este momento de su vida él venga a pedirle al Padre no ir a la muerte. Sin embargo, así es. A la vez, qué consuelo y qué esfuerzo es para nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida ver así al Señor y poder acercarnos a él y pedirle: «Señor, si a ti te ha costado tanto y le has dicho al Padre que no, no te extrañe que a mí me cueste mucho, que soy muy poquita cosa. Pero, Señor, ayúdame, que yo le pueda decir, como tú al final: hágase tu voluntad. Señor, ayúdame». Aparece también la confianza de Jesús en el Padre. Es otro hecho desconcertante que solo se explica por el amor que tenía Jesús al Padre. El cáliz se lo está dando su Padre. Es un cáliz tan amargo que Jesús le está pidiendo: «Padre, no puedo, quítalo». Y sin embargo, le está llamando Abba, como nos dice San Marcos, con la palabra de más cariño que ha empleado Jesús en sus relaciones con el Eterno Padre: «Padre». Esa palabra no se empleaba nunca en la liturgia judía, porque era una palabra de cariño infantil, la que se emplea por los niños. Abba, lo más sencillito que puede decir un niño a sus padres. Esta era la palabra que empleaba Jesús cuando se dirigía a Dios, cuando Él habla por su cuenta, personalmente, espontáneamente. Lo maravilloso es que la emplee en el huerto, que es cuando está viendo a su Padre con este cáliz tan terrible para Él, y sin embargo, lo llama con este amor y con este cariño al Padre. Hemos de pedir a nuestro Señor que nos ayude a entrar en este misterio del huerto de los olivos, porque no es sólo por las circunstancias que pueden venir en nuestra vida, no es sólo porque nos hace comprender lo que es el pecado y, por tanto, lo que es la vocación de un cristiano y de un religioso. Creo que se puede añadir que hoy la Iglesia está viviendo bastante de esta oración del huerto de Jesús. Hay momentos en la historia de la Iglesia que se acerca más al Tabor, momentos de la Iglesia en los que la Iglesia era la gran maestra del mundo, y aun los no creyentes la acataban, y en el mundo católico se percibía una unidad por todas partes. En unos años todo ha cambiado. Entonces la Iglesia podía vivir un poco más la vida del Cristo que consuela, que la anima la esperanza en la otra vida, pero que ya se refleja aquí, esa gloria del Señor, la fuerza de Cristo. Ahora, en cambio, nos encontramos en la debilidad. Pero lo que parece débil es la fortaleza de Dios. Hoy la Iglesia se encuentra así. Si Santa Teresa nos enseña que para ella, cuando aparece la herejía protestante, fue un estímulo para no cesar y hacer por el Señor cosas inverosímiles de sacrificios de amor, para nosotros ha de ser también algo parecido este momento. Quizás el Señor en su providencia prepara también momentos más serenos, de más vitalidad cristiana. Pero hoy por hoy, la vida de la Iglesia se acerca mucho a esta oración del huerto de Jesús. Si alguien ha de participar de esto, somos los cristianos y los religiosos. Que Nuestra Señora nos ayude especialmente en estos momentos en la Pasión. Ella, que estuvo presente en muchas de las escenas de la Pasión. En esta no estuvo físicamente la Virgen. Ella supo todo esto enseguida por los apóstoles, porque estaba con ellos, sobre todo con San Juan. Pero asistió a muchas escenas de la Pasión de Jesús. Pidámosle, con la secuencia de la Virgen de los Dolores, «Ea Madre, fuente de amor, haz que yo sienta la fuerza del dolor para que llore contigo». Y sobre todo, «Madre, haz que arda mi corazón». Texto que puede ayudar para la oración, Lucas 22, 39 al 46.